di por qué. Porque te pintas tanto y bonita se te ve cuando estás sencillita. Oye, chica, di por qué. Porque te pintas tanto y bonita se te ve cuando estás sencillita. Cuando estás sencillita, oye chica, di por qué. Porque te pintas tanto, si bonita se te ve cuando estás sencillita. Porque pinta tus ojos, chica bonita. Porque pinta tus labios, chica bonita. Porque pinta tus cejas, chica bonita. Porque pinta tus labios, chica bonita. Porque pinta tus cejas, chica bonita. Porque pinta tus labios, chica bonita. Porque pinta tus